Arnaldo Medina, lo saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buen día, gracias por atendernos, como siempre. Tratando de sumar día a día alguno de esos testimonios que nos permitan ir armando la situación que estamos viviendo diariamente. Y en las últimas semanas, la pandemia se ha extendido en las provincias. Precisamente le quería preguntar concretamente el trabajo que vienen haciendo los equipos del Ministerio en las tareas que se están realizando en las provincias, que en los anuncios de cada una de las conferencias vienen destacando, ¿no? Que hay como un traslado a esos lugares para decidir qué o para organizar qué práctica. Bueno, sí, el Ministerio de Salud colabora con las provincias. En general, una práctica habitual relacionarnos para evaluar la estrategia general de las provincias. En principio, el organismo el rector de todo esto es el Consejo Federal de Salud, donde el Ministro de Salud de la Nación, con su gabinete y con los Ministros de Salud de las provincias, se reúnen periódicamente, ¿no? Así el jueves de la semana pasada tuvimos la última reunión del Consejo Federal. Y a partir de allí siempre hay contactos permanentes entre los distintos equipos. Obviamente que en la pandemia los equipos de epidemiología siempre están fundamentalmente por vía remota, ¿no? Digamos, uh-huh. Por teleconferencia están comunicándose. No obstante esto, también hay actividades presenciales. A veces es importante ir a territorio, ver, evaluar en conjunto con las provincias cómo está funcionando todo. Y allí solemos participar distintos funcionarios en misiones específicas que tienen que ver con esa revisión de estrategias conjuntas. Y también el Ministerio de Salud de la Nación está apoyando fuertemente a las provincias con recursos humanos, trabajadores de la salud itinerantes, que de acuerdo a las necesidades que nos van planteando, se van enviando, en general en periodos no mayores de 15 días, uh-huh. Por el tema del cansancio y la necesidad de recambio. Entonces se envían y después se evalúa si se reemplazan o no. Así hemos comenzado prácticamente con Chaco en un primer momento, que fue una provincia que estuvo muy, muy afectada. En este momento tiene bastante controlada la situación. Y hemos continuado con el resto de las provincias, obviamente en este momento, que en paralelo se complican varias provincias, estamos con bastante actividad, ¿no? Uh-huh. Es decir, en este momento, eso tenemos uno de nuestros subsecretarios que está en Salta, en Orán, ya está hace más de una semana. Tenemos una subsecretaria, Judith Díaz Bazán, que está recorriendo la zona sur de Santa Fe, Venado Tuerto y todos los pueblos de alrededores. La semana pasada estuvo en Rosario, en el Gran Rosario, bueno, y también la semana pasada estuvimos en Río Negro y Neuquén, estuvimos en Jujuy, en Río Gallegos, uh-huh. Un equipo. Bueno, y se están enviando equipos de salud itinerantes a distintas provincias. Ya se han enviado a fines de agosto más de 750. En este momento, en lo que va de septiembre, contando lo que se va a enviar la semana próxima, ya van 95 profesionales. Uh-huh. Así que bueno, es un movimiento muy muy importante. Estos son terapistas, médicos clínicos, médicos generalistas, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos y kinesiólogas, técnicos en emergencia, epidemiólogos, Arnaldo, en este caso, ¿fue necesario que muchos de ellos queden en esos lugares? Claro, van y quedan. Con monitoreo y aporte, digamos. Sí, por ejemplo, un programa que ha sido de mucho éxito con las terapias intensivas, fue no solamente apoyarlos con recursos humanos, sino también apoyarlos en forma remota, con un equipo de especialistas. Generalmente son personas de más de 60 años que por situación de riesgo no pueden estar en las áreas asistenciales, pero hacen guardias como si estuvieran en las áreas asistenciales y están permanentemente en contacto con los médicos que sí lo están. Revisan juntos historias clínicas, hacen pases de sala y están a la consulta permanente ante cualquier problema, dificultad, duda. Realmente son personas de mucha experiencia que hacen un gran aporte. Es una manera, claro, de aprovechar toda esa experiencia acumulada, digamos. Sí, eso nos ha dado muy buen resultado en Chaco, en Jujuy también. Ahora lo estamos implementando en Salta. Y bueno, y obviamente las personas que concurren al lugar, algunas veces a asesorar, las más de las veces, para incorporarse a las áreas asistenciales y permitir desde la expansión, ¿no? De camas que a veces necesitan en estos lugares por la cantidad de casos, y a veces reemplazar a los que están trabajando porque están muy cansados, bueno, las condiciones de estrés, depresión bajo las que están. Y bueno, siempre la nación va a estar al lado de las provincias, ¿no? Es decir, no las vamos a dejar solas, y los acompañamos, ahí vamos evaluando las distintas demandas. Por ejemplo, en este momento estamos enviando también bioquímicos, sobre todo aquellos que manejan biología molecular, para las áreas de laboratorio, que son otras áreas donde, bueno, hay faltantes de recursos humanos y muchas veces también es mucho cansancio, ¿no? Se habla de las terapias, pero bueno, los laboratorios están trabajando a veces incluso con jornadas extendidas, ¿no? Con la noche inclusive, están haciendo muchísimos testeos. Y bueno, allí estamos. ¿No? Arnaldo, parece verdaderamente uno no puede dudar, o al menos la gran mayoría de la población no duda todo lo que se ha hecho, ¿no? Todo lo que ha reconvertido el año, y uno hasta imagina o piensa hasta cuándo será, digamos, que ha reconvertido la mirada sobre la salud en nuestro país, la mirada futuro también, la práctica diaria, pero a veces también queda la sensación de que como que nada alcanza frente a esta situación. A pesar de eso, ¿es predecible la pandemia? Digamos, ¿lo que hoy se conoce sobre el coronavirus va generando en el territorio algo predecible que uno, hasta incluso mirando lo que sucede en otros países del mundo, puede ir como dando algunos pasos previos? Sí, absolutamente. Si bien todavía hay mucho que no se conoce, pero sí hay ciertos patrones, ¿no?, que se pueden seguir. Lo que se ve claramente es una necesidad de aprendizaje en un primer momento, ¿no? Es decir, nosotros nos podemos preparar mucho, podemos estudiar lo que ha pasado con otros países, nutrirnos de la experiencia, todo eso sirve muchísimo, nos ayuda a no cometer los mismos errores, estar preparados, pero digamos, el verdadero aprendizaje es cuando uno lo padece, ¿no? Es decir, cuando aumentan los casos, cuando comienza la circulación comunitaria. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? Y ha pasado ahora con muchas provincias, más allá de todo lo que veníamos trabajando en conjunto, muchas provincias estaban con pocos casos o sin casos, más con una estrategia de contención, que no entre el virus a la provincia, entonces cuidando mucho las fronteras, ¿no? A veces en forma excesiva incluso, porque en algún momento va a entrar, ¿no? Si esto es lo que decimos a todos, claro. Eso es inevitable que entre. Esto ha pasado en todo el mundo, porque no va a pasar en cualquiera de las provincias, ¿no? Y bueno, después, una vez que ingresa y empieza la circulación comunitaria, allí estaban, hay que reenfocar estratégicamente, es otra estrategia totalmente distinta, hay que empezar a hacer rastreos en los barrios, tiene que empezar a funcionar, bueno, el plan detectar, ¿no? que significa justamente eso, ¿no? Es decir, hacer rastreos para detectar los casos sospechosos, para los contactos estrechos, poder aislarlos para evitar que se propague la enfermedad. Esto es un trabajo muy, yo diría, artesanal, muy exhaustivo que hay que hacer. Ya está, tarea fina. Metódico, sí. Bueno, y hay que volcar mucha gente. Prácticamente en el AMBA hoy hay 15.000 personas haciendo este trabajo. Uh-huh. No, todos los días en los municipios salen a los barrios, promotoras, promotores, voluntarios, se cambian, van casa por casa, preguntan. Después están los call centers, ¿no? Los centros de comunicaciones que funcionan en los municipios, en las universidades, todas las universidades del conurbano, por ejemplo, uh-huh. Aureche, Quilmes, tienen. Sí, hemos tratado el tema. Bueno, y hacen los llamados, todo este trabajo, que es inmenso. Es un trabajo que hay que ir afinando, enfocando. Y hay que aprenderlo. Y la única forma de aprenderlo es vivirlo. Claro. ¿No? Como le pasó a todos los países del mundo y nos pasa a nosotros. Bueno, esto es lo que permite después la etapa que viene, que es convivir con el virus, ¿no? Es decir, nosotros ya tenemos ejemplos exitosos, por decirlo de alguna manera. Chaco, ¿no? Una provincia que estuvo muy, muy afectada. Y controló la pandemia, ¿no? Hizo un retroceso a fase 3 ya hace más de 2 meses, y ahora ya van 9 semanas que viene con una meseta, y hace este trabajo de rastreo todos los días y de búsqueda, y bueno, y así va controlando los focos que aparecen en el interior de la provincia, va controlándolo en los barrios de resistencia o gran resistencia. Bueno, ese es el trabajo, es metódico. Ahí todos los epidemiólogos y epidemiólogas hacen el gran aporte, porque ese es su conocimiento, ¿no? Que y por otro lado, que al ver lo que está pasando en las distintas provincias, desde Nación vamos ganando un poco una experiencia y conociendo qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, por dónde hay que ir. Uh-huh. Arnaldo, las gestiones de otras provincias que no logran de alguna manera poner en valor este aprendizaje, ¿están un poco jugando con fuego? Sí, a ver, la estrategia del Ministerio de Salud de Nación es trabajar con todas las provincias, ¿no? Uh-huh. O sea, y la verdad es que estamos trabajando con todas. Con todas. Por ejemplo, una provincia que está muy complicada, Jujuy, ¿no? Bueno, tuvo una gran flexibilización, hubo como un relajamiento, ocurre también en otras provincias. Bueno, nosotros los hemos acompañado. En este momento empiezan a tener resultados positivos, ¿no? Que empiezan a tener alguna meseta en algún lugar, a bajar. Por ejemplo, Ledesma está mucho mejor. Uh-huh. Ya en San Salvador de Jujuy me contaban hoy a la mañana que que hay camas de terapia libres. Bueno, uh-huh. Es decir, se empieza a dar este trabajo que al principio no estaba preparada la provincia, ¿no? A ver, más allá que algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, pero en realidad todos tenemos que aprender. Uh-huh. Y por otro lado, una enseñanza de esta pandemia es que el que está bien hoy, mañana puede no estarlo. Claro. Y el que está mal, mañana puede enseñarle a los demás cómo se hace, ¿no? Esto es una enseñanza permanente que tenemos, y hay que ser muy responsable y muy prudente, ¿no? Es decir, a veces por ahí sí se ha pecado de imprudencia, ¿no? De hablar, bueno, nosotros estamos bien, vamos a abrir esto, vamos a abrir lo otro. Acá no hay un campeonato de quién abre más, y tampoco están los campeones de la apertura, ¿no? Es decir, esto... pongámonos de acuerdo en que nadie quiere que dejen de funcionar actividades o que uh-huh. no se pueda tener una vida normal, ¿no? Es decir, esto obviamente que ninguno lo queremos, simplemente es poder hacerlo muy responsablemente, y también para cuidar lo que se ha ganado, porque la verdad es que se ha flexibilizado mucho. Es evidente que hay una campaña en contra de las restricciones, ¿no? Y que se ha metido lamentablemente la política en el medio de esto, pero lo cierto es que no hay mucha flexibilización. O sea, nosotros tenemos muchas actividades que hemos logrado abrir y en forma segura y están funcionando, ¿no? La industria, comercios, de a poco se va abriendo. Bueno, hay que defender eso y seguir ganando más de a poquito responsablemente. No sirve plantearlo como si fuera una carrera, a ver quién abre más, o emparentarnos con que cuando se consigue algo, se consiguen libertades individuales, ¿no? Porque acá no es que se pierdan libertades individuales. Pero bueno, me parece que ha hecho mucho daño esta campaña, incluso ha tenido también repercusión en los medios, digamos, hay medios que han participado abiertamente de esto, o comunicadores o comunicadoras, y a veces se emparenta la conquista de libertades, ¿no? Como si se le hubieran sacado al pueblo las libertades. Pasó mucho con los bares, ¿no? Acá hay un tema también que es muy difícil, porque la ciudad de Buenos Aires es una caja de repercusión en todo el país, ¿no? Entonces, son mensajes, y que en lo simbólico llegan a los jóvenes de todo el país, y bueno, y todos quieren hacer lo mismo, y piensan que todos tienen que estar en la misma situación. Bueno, es decir, acá creo que tiene que primar la responsabilidad. Yo les comentaba el caso de Chaco, que ha abierto muchísimo. Chaco ha ido ganando muchísimo terreno, tiene hasta, quizás no lo dicen muchos, no le ponen marquesinas de colores o fuegos artificiales cada vez que anuncian alguna, que hacen alguna apertura, pero tienen vuelos desde Chaco a Ciudad de Buenos Aires, por lo menos una frecuencia de 2 vuelos semanales, tienen ya la mayoría de los comercios abiertos, y así van ganando terreno en distintas actividades. Bueno, me parece que eso es lo que tenemos que defender. Fíjense ustedes que ahora está la discusión de la temporada turística, ¿no? Y bueno, y hay muchos lugares que son turísticos que han flexibilizado muchísimo, que hoy están en problemas serios. Sí, y han tenido problemas con el turismo interno, propiamente. Claro, pero eso les va a dificultar después la propia jornada turística. O sea, yo creo que hay que ir ganando terreno en forma segura. Hay que ir pisando en firme, ganando terreno en forma segura, y defender de esa manera todo lo que se ha logrado, ¿no? Entre las cosas que se han logrado, lo que ustedes comentan respecto al sistema de salud, también todo lo que hemos conseguido, ¿no? En prepararnos, en ampliarlo, pero obviamente no depende de eso nada más, ¿no? Es decir, sí es cierto, si no se hubieran ampliado las camas en el AMBA, por ejemplo, ya hace rato estaríamos más del 100%. O sea, habríamos llegado a una saturación como otros países europeos. Eso, por suerte, nosotros ya dirían no lo pasamos. Pero obviamente que bueno, más allá que por ahí pareciera que estamos en una meseta en el AMBA, lo importante es consolidarlo y que empiecen a bajar los casos. Acá necesitamos que bajen los casos para poder abrir otras actividades en forma segura, transportes entre provincias, vuelos, bueno, ni hablar de el turismo, ¿no? Es decir, bueno, necesitamos que bajen drásticamente los casos. Así que esto va para largo, es mucho trabajo, acá hay que ser muy persistentes en estas estrategias, y aprender a convivir con esta enfermedad hasta que tengamos la solución definitiva, que es la vacuna. Le agradezco el contacto, Arnaldo. Me quedan algunas preguntas, se nos vienen las noticias aquí encima, así que dejamos la posibilidad de hacerlo en otro momento para, sí, cómo no, para pensar, obviamente, también el futuro, el tránsito de la pandemia en nuestro territorio, y un poco también el impacto en el resto del sistema de salud, ¿no? Que ha sido muy importante, o también alguna de las preocupaciones para el futuro. Así que dejamos la posibilidad de hacerlo en otro momento, ¿le parece? Sí, Pablo, cuando quieran. Ustedes saben que yo siempre dispuesto a hablar con ustedes, como siempre hemos tenido mucho contacto. Obviamente que yo soy de allí, como hoy planteaste al comienzo, de Zona Sur, y obviamente que es mi territorio, y encantado de poder hablar con ustedes y comunicarme con todos los oyentes. Le dejo un abrazo, que tenga buen día. Lo mismo, hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao.